Nos vamos al 4, al miércoles santo. Al miércoles santo, sí. Además, el miércoles santo da la casualidad que la cofradía de Tarazona, que a la cual hicimos visita nosotros el año pasado, pues este año vienen a procesionar con nosotros. Ah, qué bien. Entonces también será una procesión bonita y empieza a las 11 de la noche. 5 de abril, jueves santo. El jueves santo pues tenemos la celebración de la solemne misa del Señor. Sí. Y luego ya pasaríamos a la procesión a las 8 de la tarde, que es la procesión del encuentro, que creo que el año pasado fue el primer año que se hizo lo del encuentro. Sí. Y es que una de las imágenes se la llevan los nazarenos de Zaragoza por una zona del pueblo, el Cristo de la Misericordia nosotros nos lo llevamos por otra zona del pueblo y acabamos juntándonos en el encuentro en el bulevar. Que fue bien bonito, me recuerdo. Acude la cofradía de Cadrete y toca, porque tienen unos buenos cornetas ellos también, nosotros sí. Ya también ahora. Y les hacen un toque y luego ya todos otra vez para acabar la procesión en la iglesia. A las 11 de la noche Está la hora santa en el monumento y a las 12 de la noche, la típica rompida de la hora que hacemos todos los años, pero este año tiene otro aliciente más porque nos hemos juntado con la cofradía de Cadrete. Sí. Y entonces ellos vienen a hacer la rompida de la hora en Cuarte el jueves por la noche y nosotros a las 12 de la mañana el viernes vamos a Cadrete y la hacemos con ellos. Ah, qué bien. Y es el primer año que se hace, es el primer año que se hace esto entonces, ¿no? También, sí. Qué bueno. Creo que estará bonito y Cadrete está muy cerca para que si alguien quiere acercarse, pues también se puede acercar. Claro, claro. Y cobra más empaque, ¿no? Será más impresionante entonces, claro, la rompida. Bueno, también el jueves tenemos lo de las velas al Santísimo, que es una guardia que hacen los cofrades dentro de la iglesia durante toda la noche del Jueves Santo al Viernes Santo por la mañana hasta las 10 de la mañana. ¿Durante toda la noche están? Sí, media hora, cada media hora hay unos turnos de vela y para que la gente, hay gente que va a verlo por la noche a verlo simplemente, sí. Es curioso y bonito, la verdad es que merece la pena. Seguro que sí. Bueno, la rompida de la hora el día siguiente en Cadrete, ese viernes santo 6 de abril, pero antes a las 10:30, el rezo de laudes ante el monumento también. Exacto, sí. ¿Y a las 5 por la tarde? A las 5 por la tarde pasaríamos a la celebración, a la procesión, ¿no? Vía Crucis. Uh-huh. Bueno, primero está la celebración, la misa, y luego ya la procesión o Vía Crucis, que es a las 7 de la tarde. Sí. Y ya ese día ya no tenemos ningún acto más, ya pasaríamos al sábado, que volvemos a ir a Cadrete, a la participación del Santo Entierro de Cadrete, que también es una procesión bastante bonita, porque no solo vamos nosotros, sino van muchas cofradías que invita a Cadrete. Este año Cadrete se sale. Sí. Y luego ya pasaríamos a mi gusto, la misa más bonita que hay en toda la Semana Santa, que es la solemne celebración de la Vigilia Pascual, de la Resurrección del Señor. Una misa que verdaderamente la gente que no haya ido... ¿Y por qué es tan bonita, Óscar? Solo por verla, pues porque mira, para empezar, ves la iglesia totalmente a oscuras. Simplemente con unas velas. Y lo que cambia de tener una iglesia con velas a tenerla con las luces cambia mucho y tanto, increíble. Y luego hacer el fuego, bueno, hay una serie de cosas. La verdad es que merece la pena. Es una misa larga, pero bonita. 11 de la noche, el sábado santo. Ah, exacto. Y ya pasaríamos al domingo, que la misa es a las 10:30 en Santa Fe y a las 12 de la mañana la misa de la Resurrección del Señor aquí en Cuarte de Huerva. Y como siempre, pues al término de la misa, pues a vender nuestro dulce tradicional, que son las culetas. Bueno, dicho esto, contada ya la programación, también decir que la parroquia de Santa Cruz y Santa Fe de Cuarte y la cofradía quieren restaurar el Santo Cristo, ¿no? Sí, que cierto, fue realizado a principios del siglo XIII, el siglo XVIII, 1733. No está. Es que hay una fecha detrás, una fecha detrás que ahora no recuerdo la fecha, no sé si es el 1500 o el 1633 o algo así, no la recuerdo bien, entonces no me atrevo tampoco a decirla. Bueno, ya la iremos fehacientemente, pero en cualquier caso, que tiene una historia y el Cristo que necesita remodelarse, ¿no? Pues es que claro, el paso de los años no perdona nada y ha perdido su verdadero color, se le dio una especie de producto hace bastantes años, por lo visto el cura que estaba con toda su buena fe, para que quedara un poco mejor, entonces se oscureció. En realidad el Cristo nuestro no es de ese color, es mucho más claro. Sí. Y claro, la madera y todo lo demás es lo que en peor estado está. Sí. Entonces, claro, es una cosa que a todos los cofrades y a toda la gente que va a misa y en teoría a todo el pueblo, que nos llenamos de orgullo de tener un Cristo de tantos y tantos años, pues bueno, pues a ver si entre todos, que ya sabemos que no es un momento bueno, pues podemos hacer algo para restaurarlo. No sé, ¿se pueden habilitar vías para que la gente quiera hacerlo de manera altruista? Bueno, ¿puede colaborar de alguna forma con vosotros? Sí, en la iglesia hay un buzón para quien quiera poner algún donativo y luego la cofradía ha abierto dos cuentas, creo que es en la Caixa y en la CAI, a los cofrades se les manda por carta a la demás gente, pues ya veremos a ver cómo podemos hacerlo para que los enteren, sí, por si quieren depositar su donativo, desde un euro a 50 céntimos, a lo que cada uno crea o pueda. Eso es lo más importante, que pueda. Bueno, Óscar, imagino que exultante, porque sé que vives, lógicamente, además, con muchísima pasión estos días. Sí, estás todo el año para ello. Por eso, claro. Saluda a todos los cofrades de nuestra parte. Estaremos, por supuesto, al tanto de todo lo que hagáis. La radio va a estar ahí detrás también haciéndose eco. Y luego también decirle a la gente que puede consultar la programación en la página web del Ayuntamiento, www.cuartedehuerva.es, y también en el Facebook del Ayuntamiento. Pues sí, aparte también se van a buzonear, se van a ver también carteles por alrededor del pueblo, sí, y sobre todo agradeceros también a vosotros, que siempre estáis echándoles una mano. Bueno, cómo no. Óscar Palacín, muchas gracias, de verdad. Vosotros, un saludo. Y bueno, que os esperamos a todos los vecinos de Cuarte y a todo el que no sea de Cuarte y que nos oiga, pues que le esperamos en la Semana Santa de Cuarte, que no tiene nada que envidiar a la de Zaragoza. Estupendo. Óscar, un abrazo. A vosotros, adiós. Gracias, adiós. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.